foros, chat, contrainformación, y muchas cosas más te esperan en www.radiotuca.org. Radio Cuca. Ofendiendo al personal desde hace más de 20 años. Es jueves y como todos los jueves a esta hora en la Onda Libre de Oviedo en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM comienza El Pistolero Zurdo. Un programa ecléptico donde puedes escuchar buen rock and roll, buen ska, buen punk. Podréis escuchar noticias de actualidad, la parte tecnológica de esta sociedad y, por supuesto, buenos comentarios, o al menos eso intentamos. Sabéis que esto es una radio libre que emite por internet. Podéis escucharnos en www.radiocuca.org, pincháis en el botón que dice escúchanos en directo y allí saldremos nosotros. Todo eso si la técnica lo permite, porque hoy llevamos todo el día con el servidor caído, pero bueno, parece que nuestros técnicos ya lo han arreglado. Así que espero y confío tener a mucha gente ahí al otro lado y que disfrutéis conmigo de esta hora de programación. Tenéis un teléfono de contacto al cual podéis llamar, es el 985-298137, 985-298137. Tenéis una página web que es www.radiocuca.org, que pone a vuestra disposición una serie de herramientas para que os podáis comunicar con nosotros, porque aquí nos interesa lo que nos podáis contar. Una de esas herramientas es el correo electrónico, podéis escribir a la dirección Radio Cuca, Q de Kilo, K de Casa, con K de Casa Ocupada, @gmail.com, y si queréis hablar directamente con El Pistolero Zurdo, pues tenéis la dirección elpistolerozurdo@gmail.com. Contamos con vuestra participación y si os parece vamos a dar comienzo al programa de hoy. Ya os digo, podéis llamar, podéis utilizar el correo electrónico, podéis entrar en el chat de la página web de la radio y podéis, ya os digo eso, comunicaros conmigo, porque hoy voy a tocar un tema que, bueno, ha sido el tema un poco de actualidad en esta radio y en la vida de muchas personas y vecinos del barrio betense de San Lázaro Otero, por la celebración de un concierto nazi. Concierto nazi que, según todas las previsiones, iba a celebrarse o va a celebrarse este sábado a eso de, pues, por la noche, suponemos, y que, bueno, causó un gran revuelo, ya os digo, en toda la ciudad de Oviedo, en toda la gente antifascista que hay en Asturias y, por supuesto, a los vecinos y a las vecinas, a los habitantes del barrio betense de San Lázaro. Voy a contaros un poco cuáles fueron los acontecimientos que sucedieron a lo largo de toda esta semana, a raíz de que el sábado, el domingo, nos enteramos que, o el viernes precisamente, nos enteramos que la coordinadora antifascista pues había solicitado hacer una concentración de repulsa contra la intolerancia y el racismo y la xenofobia de este tipo de manifestaciones nazis, y pretendía hacerla en el barrio betense de San Lázaro. ¿Cuándo? Pues el mismo día al que se suponía que iba a haber un concierto allí, ¿no? ¿Cuál será la sorpresa de todo el mundo cuando resulta que, bueno, pues desde la delegación de gobierno nos dicen que ese concierto, o sea, que esa manifestación, que esa concentración queda prohibida? Y queda prohibida a raíz de un informe policial que saca la delegación del gobierno, y que dice tal que así para denegar esa concentración. En este lugar no existen símbolos locales, asociaciones, etcétera, que justifiquen la ubicación de esa concentración. Posiblemente la concentración en la calle San Mateo 3 se deba a la celebración en el mismo lugar, Barmah House, lugar de encuentro y reunión de neonazis en Asturias, según el mismo informe, de un concierto de extrema derecha, con la pretensión de boicotearlo y provocar enfrentamientos con los asistentes, como viene siendo habitual últimamente. Se cree que el motivo de solicitar la concentración por la coordinadora antifascista en este lugar se deba a tener un respaldo legal ante los posibles incidentes. Para el Cuerpo Nacional de Policía será muy difícil poder garantizar la seguridad ciudadana y de las personas. Así pues, entendemos que, no sé, la delegación de gobierno pues vuelve a garantizar la impunidad y vuelve a ser condescendente con las bandas de extrema derecha que organizadas que hay en Asturias, favoreciendo pues que se celebren actos nazis donde se difundan ideas fascistas, racistas y xenófobas. No hay más que recordar que hay varios compañeros y compañeras acusados de desórdenes públicos, enfrentándose a penas que van a partir de los 2 años de prisión por oponerse a un acto de este tipo, de convocado y celebrado por Alianza Nacional en Cangas de Onís. Ahí se detuvieron a 23 compañeros antifascistas, si no me equivoco en el número. Y bueno, una vez más la delegación de gobierno, pues eso, prohíbe hacer actos antifascistas porque en ese mismo lugar sí van a poder tocar grupos nazis que difunden el odio, difunden el racismo, difunden la xenofobia, exaltan la figura de Hitler y de toda la gandalla nazi que hay por ahí, que además no solo eso, solo, bueno, en un momento dado, hasta si quieren juntarse y hablar de cómo pelar bombillas, lo podrían hacer, pero el problema está en que cuando se juntan esa banda de energúmenos, pues lo que se dedican es a alterar el orden público, a perseguir inmigrantes, a perseguir jóvenes que vayan vestidos distinto de cómo van ellos, a buscar provocación y lío, a ser posible entre varios darle una paliza a uno solo, demostrando su valentía. Y eso es algo que llevaba sucediendo en este barrio de San Lázaro Otero desde hace algún tiempo, desde que el Madhouse cambió de dueño y ahora lo regenta pues un tipo que es bastante condescendiente, aunque no se considera nazi, con toda esta banda, ¿no? No han sido raras las distintas agresiones y disturbios provocados por esta banda de, ya os digo, de cabezas rapadas, nazis, que se dedicaban pues a andar por el barrio y alrededores pues pretendiendo divertirse. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a relajar el pistón y vamos a seguir hablando de lo que fue pasando. Y os digo, esto empezó siendo pues más o menos sobre el viernes de la semana pasada. Ya salía esta noticia a los medios y a partir de ahí pues se organizaba lógicamente la reacción. We'll be right back. Esa misma semana, el día 12, podemos leer en el blog del Pistolero Zurdo lo siguiente. Llevo unos días dándole vueltas al tema de la hipocresía, del fariseísmo, de la mentira pura y dura. Supongo que será porque estamos en campaña electoral y claro, pasan estas cosas. El caso es que por más vueltas que le doy, no acabo de entender una cosa muy sencilla. Si os parece, os la paso a relatar. Hace poco, en octubre, se entregaron en Asturias los premios Príncipe de Asturias. En concreto, se entregó el premio Príncipe de la Concordia al Yad Vashem, Museo de la Memoria del Holocausto de Jerusalén. En el fallo del jurado podemos leer lo siguiente. Su objetivo, el de el Yad Vashem, es perpetuar la memoria de las víctimas del Shoah, Holocausto, con el fin de que se elimine el odio, el racismo y la intolerancia de futuras generaciones. Igualmente, rememora el heroísmo y la resistencia de los partisanos judíos y los combatientes de las rebeliones de los guetos, así como las acciones de los llamados justos entre las naciones. En 1963, el Yad Vashem estableció este título que actualmente ostentan más de 22.000 personas de más de 30 países para los no judíos que arriesgaron sus propias vidas para salvar a otros judíos. Bueno, pues unos pocos meses después, la delegación de gobierno prohíbe una concentración antirracista y antisinófoba convocada para este sábado 16 en el barrio betense de Otero San Lázaro, porque se va a celebrar un concierto nazi en el Madhouse, bar de la zona que no tiene las licencias ni está adecuado para la realización de conciertos, ya que es un sótano con unas escaleras de acceso y sin puerta de emergencia. Y, según la delegación de gobierno, no se puede garantizar la seguridad de la zona y de los vecinos. Me quedo de piedra. Los mismos que hace unos meses aplaudían en el Campo Amor a los representantes del Yad Vashem en su lucha contra el nazismo, permiten ahora que en un barrio obrero de Oviedo un grupo de nazis celebre una apología del racismo, incitando al odio racial, al antisemitismo y a la xenofobia, al mismo tiempo que pretenden criminalizar a aquellas partisanas que viven en los actuales guetos en los que se han convertido los barrios periféricos y que heroicamente se quieren oponer a la celebración de este acto repulsivo de exaltación del nazismo. No sé dónde está la hipocresía. En su momento no hicieron nada por evitar la solución final. Ahora premian a los supervivientes, pero garantizan la seguridad de los actuales nazis a la par que criminalizan a los que nos oponemos a la xenofobia y al racismo. Sinceramente, no entiendo nada. ¿Alguien me puede ayudar? We'll be right back. Seguís en Radio Cuca, esto es El Pistolero Zurdo. Estoy relatando los acontecimientos que marcaron esta semana y que hablan, bueno, que tratan sobre el concierto neonazi que se pretende dar este sábado por la tarde en el Bar Madhouse en San Lázaro Otero. Bueno, lógicamente ante estos hechos el antifascismo se tiene que organizar y se organizó distintas asambleas. Fueron organizando una pequeña resistencia. Las noticias se saltó a los medios. Se contactó con, o llegó a las noticias a oídos de Rivi, el cual hizo posible que los medios tradicionales y clásicos dieran noticia de este acto. Tanto en el periódico Estos Gratuitos que dan por la calle, como en el 20 Minutos, en la edición digital también del 20 Minutos, la Voz de Asturias, en el comercio digital, pusieron varias noticias, como siempre. La prensa de medios de comunicación masiva o no se entera, o no se quiere enterar, o simplemente manipula las noticias. Quisieron liarlo todo un poco, mezclando la concentración con el cierre del local, con los disturbios, equiparando la violencia, racista con la violencia de los antifascistas, calificando de acciones radicales, de extrema izquierda, de grupos antisistema y cosas de estas y demás. Y bueno, lógicamente embadurnándolo todo, pero bueno, por lo menos la noticia salió a los medios y eso hizo que las instituciones se tuvieran que retratar un poco con respecto a lo que estaba pasando, ¿no? Así pues, al día siguiente, ya jueves, el día de hoy ya pues sale en distintos medios pues la convocatoria o la asamblea que organizó la coordinadora antifascista. Y que dice tal que así, a ver si lo encuentro. La coordinadora da este comunicado a los medios el día miércoles 13 y dice algo que así. Como sabéis, Delegación de Gobierno ha prohibido una concentración contra el racismo y la xenofobia. Estos son los hechos. El día 1 de febrero, la coordinadora antifascista solicitó permiso en la Delegación de Gobierno para realizar una concentración con el lema ni racismo ni xenofobia, en la calle San Mateo. Decidimos este emplazamiento al ser un foco conflictual, ser un foco de conflicto habitual entre grupos neonazis y vecinos de Oviedo. Desde hace un tiempo, la extrema derecha viene frecuenteando y utilizando como punto de encuentro este local que ocupa el número 3 de la calle San Mateo, denominado Madhouse. La presencia de estos elementos y la actividad delictiva en torno al local ha suscitado ya numerosos problemas de convivencia en la zona, que se materializan en insultos, amenazas y palizas a jóvenes e inmigrantes. La coordinadora antifascista de Asturias ha denunciado públicamente esta situación con anterioridad, sin que las autoridades hayan tomado ninguna medida para paliar los inconvenientes que a los vecinos de Otero y de la ciudadanía de Oviedo ocasiona la actividad neonazi en la zona. El 6 de febrero recibimos la contestación de la Delegación de Gobierno sobre la autorización de nuestra convocatoria con el asunto prohibida la concentración. Como argumento fundamental para sorpresa de quienes formamos la Coordinadora Antifascista de Asturias, se apunta la coincidencia del acto que teníamos previsto para el 16 de febrero con, citamos textualmente, un evento musical en el que participarán grupos de ideología nazi al que se prevé que la asistencia sea numerosa. Por tanto, siendo conocedora la Coordinadora Antifascista de Asturias, de que además de las actividades de extrema derecha desarrolladas en torno a San Mateo 3, Madhouse, está prevista la realización de un concierto de ideología nazi, nos reafirmamos en la necesidad de mostrar el rechazo y repulsa a la presencia de neonazis en Oviedo. Entendemos que es nuestra labor, y debería ser también la Delegación de Gobierno, informar a la ciudadanía y en especial a los vecinos de Otero de las actividades que se organizan en el citado local. Queremos evitar que la violencia organizada por de los neonazis que se darán cita para el evento pueda suponer un riesgo para las personas que transiten en las inmediaciones, en especial jóvenes inmigrantes, que son los colectivos más afectados por las agresiones de la extrema derecha en Asturias. La coordinadora antifascista considera alarmante la postura de la Delegación de Gobierno en Asturias. Nosotros y nosotras hemos insistido en lo pernicioso de los climas de impunidad y consentimiento para con las actividades delictivas que desarrollan los grupos neonazis. En esta ocasión, la Delegación de Gobierno, bajo la batuta de Antonio Trevín, nos prohíbe convocar un acto pacífico de repulsa ciudadana contra el racismo y la xenofobia. Nos lo prohíben porque, según nos explican en su respuesta, habrá numerosos neonazis en la zona, asistiendo a un acto de exaltación del nazismo, del racismo y de la xenofobia. Nos parece escandalosa la respuesta. Nos parece indignante su actitud. Queremos recordar, para que no caiga en el olvido, aunque nosotros lo tenemos siempre presente, que hace 3 meses en Madrid murió un joven apuñalado por un nazi que asistía a un acto de extrema derecha. Queremos recordar que desde 1990 hasta hoy son 33 los asesinatos documentados realizados por grupos neonazis en el Estado español. Sus víctimas son, sobre todo, jóvenes de izquierdas, inmigrantes e indigentes. Queremos recordar que las profesiones mayoritarias de los asesinos y cómplices de estos crímenes son las relacionadas con la seguridad, ejército, fuerzas de seguridad del Estado, seguridad privada, guardias jurados. Exigimos el fin de la impunidad, del consentimiento, el fin de la condescendencia entre las autoridades y fuerzas de seguridad del Estado para con los grupos de extrema derecha. Exigimos que Antonio Treví nos explique por qué se ocultan a la opinión pública y amparan actividades de grupos neonazis, como el citado concierto del que existen informes policiales. La coordinadora antifascista, a pesar de las trabas que nos ponga delegación de gobierno, va a seguir denunciando y movilizándose por las causas que consideramos justas. Los intentos represivos sobre quienes manifestamos nuestro compromiso antifascista y antirracista nos ayuda a agudizar el ingenio, a explorar alternativas. Nuestro mejor homenaje a las víctimas del fascismo es seguir con la lucha. Some car. Well, I love you so much. I didn't get too far. $400. You were sweet that day. I guess that I should have known. Sedan, and it's a mom and pop car, and now you're all over its back, under the grids of the bar. Puppy dog that you cat on the street, and now we're both fucked. So good in front of Bueno, y así pues se desarrollan las cosas. No queda otra que leer la convocatoria que la propia coordinadora antifascista hace y a la cual os traslado para que conozcáis. Ante la prohibición por parte de la delegación de gobierno de la concentración convocada por la coordinadora antifascista para el día 16 de febrero de 2008 en la calle San Mateo, queremos informar de que la coordinadora antifascista presentó recurso y alegaciones por vía judicial contra la prohibición. La sentencia se conocerá finalmente para mañana jueves. No sé si ya será la sentencia, pero me parece, según mis fuentes, que todavía no hay ninguna sentencia firme sobre qué va a pasar el sábado por la tarde con respecto a este concierto. Independientemente de la decisión que tome el juez, nos permite o no concentrarnos en las proximidades del local Mauthausen en San Mateo. La coordinadora antifascista anuncia que no vamos a convocarnos a concentrarnos en ese lugar, al considerar que el objetivo de la concentración, ni racismo ni xenofobia, informar a la ciudadanía de las actividades neonazis que se desarrollan en ese local del barrio, se ha cumplido. Entendemos que, habiendo trascendido la noticia a la prensa, no es prioritario incidir en la denuncia informativa, pues ya es público y notorio el tipo de actividades que se desarrollan en el citado local. En ningún momento fue nuestra intención, aunque así lo deseara, a través de sus textos de delegación de gobierno, buscar enfrentamientos con grupos de extrema derecha. Nuestro objetivo, repetimos, era denunciar socialmente el fascismo y el racismo e informar a la ciudadanía ante la dejación de las autoridades en esta materia. Anunciamos una concentración para el sábado 16 a las 12 horas de la mañana en la Plaza de España, en Oviedo, sede de la delegación de gobierno, bajo el mismo lema: ni racismo ni xenofobia. Lo hacemos para protestar ante el delegado del gobierno por el auge de la violencia extrema derecha organizada en Asturias, en denuncia de las posturas adoptadas por Antonio Trevín, delegado del gobierno, conocedor de las actividades organizadas de extrema derecha en Asturias. Queremos saber por qué se consienten actos de exaltación del nazismo y el racismo en Asturias. Queremos saber por qué no se informa a la ciudadanía sobre el riesgo que supone la presencia masiva de neonazis en un acto delictivo. Confío y espero que la asistencia a esta concentración, ya os digo, el sábado día 6 a las 12 de la mañana en la Plaza de España de Oviedo, sea masiva y signifique el punto de partida de una nueva reacción contra la violencia fascista y racista que parece se está extendiendo en Asturias. Recordadme por aquí en el chat que hay que acordarse de que hace un par de semanas en Atenas también hubo disturbios por una manifestación nazi. Hay imágenes en internet en las que se ve cómo la policía carga mano a mano con los nazis contra el grupo de antifascistas que se había concentrado en los alrededores de esta marcha. Una semana antes de esta manifestación en Atenas, un chaval de Chequia, de la República Checa, Jan Cruceta, pues murió asesinado también en un disturbio provocado por nazis. Hay también una grabación en internet bastante, bastante dura, en la cual se ve como un grupo de nazis entra en un bar a buscar lío y jaleo. Jan se enfrenta a ellos y resulta que le meten un par de puñaladas y lo dejan al hombre allí medio muerto. Muere dos días después en el hospital a causa de la pérdida de sangre. Hace poco matan a Carlos Palomino. Me acuerdo de todas las personas que sufrieron esa violencia. Decían antes 33 personas desde el año 1990, 1992, y y bueno, que vamos a decir que ya nos haya dicho que hace muchos años que aquí en Oviedo hubo que organizar la resistencia contra el fascismo. Me acuerdo de los tiempos de Antifa. Parece que ahora hay que hacer algo parecido, a ver si la experiencia y el saber acumulado que ya tiene este movimiento antifascista en Asturias, pues haga que no volvamos a caer en los cebos que tan continuamente nos ponen delante de nuestras bocas, que no caigamos en el odio ciego y perjudicial para nuestros propios intereses como clase. La represión nunca ha estado o ha elevado tanto el listón como lo tiene ahora. La ley antiterrorista, que hace muchos años en esta radio denunciábamos como una ley que se iba a extender a todo aquel que se moviere, no solo a los terroristas, el tiempo desgraciadamente nos ha dado la razón. La ley antiterrorista hoy se utiliza para absolutamente cualquier lucha obrera o no organizada por el sistema, cualquier manifestación, cualquier acto de exaltación o de demostración de la rabia y de la impotencia que es vivir en esta sociedad, acaba siendo juzgado, acaba siendo considerado de acto radical, de acto terrorista, de acto violento, y eso solo está causando pues que haya pues como esos 23 chavales de Cangas de Onís esperando un juicio en el cual a lo mejor hasta les puede caer penas de cárcel, y que cualquier tipo de agresión de este tipo, como la que hubo la semana pasada en Gijón, donde un grupo de nazis a la cabeza de ese grupo, un tal Rafa Palacio, que es el líder de Democracia Nacional en Asturias y número uno para el Congreso, el Senado, alguna historia de estas, pues se dedicó a andar de batida por todo Gijón, y cuando tres chavales se defendieron y le dieron lo que merecía, entre ellos un buen cinturonazo en la cabeza, pues resulta que sale la prensa diciendo que los grupos radicales agreden a jóvenes y que la izquierda radical y que la izquierda violenta y que patatín y que patatán y nos enganchan, nos fastidian por ahí. Esperemos que esta de la estrategia sea más inteligente, que sepamos ser más inteligentes que ellos, que nos sepamos organizar mucho mejor, que seamos innovadores, que aprendamos, ya os digo, de los errores del pasado, de las experiencias del pasado, de cómo están las cosas en el presente, y que seamos capaces de acabar no solo con el fascismo, que al fin y al cabo no es más que el arma que el capitalismo pone en la calle cuando las cosas están complicadas y cuando hay que tener controlado al personal, cuando hay que meter miedo, cuando hay que hacer que confiemos en su policía, en su ejército, en sus economistas, en sus políticos, ¿no? Ya os digo, esperemos que todo esto nos sirva para dar un giro a la situación. Yo recuerdo, estos días lo recordaba bastante, bastante insistentemente, una película del gran Álex de la Iglesia, una película titulada El Día de la Bestia, que era una alegoría fantástica sobre el satanismo, sobre el fin del mundo, sobre el anticristo y todo esto, y cómo en las últimas escenas se desvelaba quién era el anticristo, el nacimiento del anticristo, y aparecían un grupo de nazis. No sé si Álex de la Iglesia quiere decirnos algo, no sé si él considera que los nazis, el fascismo y el racismo y todo lo que ya esto conlleva son el nuevo anticristo contra el que hay que luchar o no. No sé si tendrá una magnitud tan eclesiástica o tan moral como esta, pero lo que sí está claro es que no vamos a permitir que vuelva a suceder lo que la historia nos ha aprendido que no tiene que volver a suceder. Yeah. se ocultan otros textos, datos que apuntan al infierno, cámaras confusas, cálculos fallidos, errores que sentencian al mundo de los vivos. El día de la bestia, el día de la bestia, el día de la bestia, el día de la bestia. Bueno, pues seguís aquí, seguís en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM, en la onda libre de Oviedo, a través de internet en www.radiocuca.org. Escúchanos en directo. Esto es El Pistolero Zurdo, por supuesto. Este programa tengo que dedicarlo a Balturru, que lleva un chaval que nos escucha desde Londres habitualmente, que por desgracia tiene que estar lejos de aquí, pero que bueno, gracias a la radio, pues nos podemos unir un poco, podemos estar un poco más cerca. Yo creo que después de toda la turra que os estoy dando, también me lo están diciendo, que a veces hablo demasiado, que me enrollo como las persianas, vamos a escuchar un poco de buena música. Vamos a poner música de negros, ¿qué os parece? Para que nadie diga que somos racistas, vamos a poner un tema del gran Desmond Dekker y de Ace, titulado 007 Shantytown. Estoy para que os echéis unos bailes allá donde estéis. Bueno, y con toda esta movida de los nazis y de los conciertos y de los antifas y de las manifestaciones, las concentraciones, el andar por internet, el subir temas al blog, leeroslo todo y no hablar de todo esto, pues casi se me iba la pinza y no hablábamos del concierto que os recomendaba la semana pasada. Este sábado pasado en la calleja La Ciega, pues celebramos un concierto así en la radio, así porque nos apetecía, porque tenemos ya 20 y tantos años de emisión libre y no comercial en radio. Y nos dio por eso, por organizar un concierto. La verdad que hay que dar las gracias a todas las personas que estuvieron por ahí. Más de 130 personas se concentraron en la calleja La Ciega para escuchar a tres grupos. Un grupo titulado MDC o algo así, que hacían un punk acelerado al estilo Minor Threat, del cual hicieron una versión, posiblemente el mejor tema de la noche. Un estilo que a mí no me gustó demasiado, pero bueno, que causó bastante furor entre la peña allí presente. Después salieron al escenario Alpargata, un trío punk de aquí de Oviedo, que bueno, lo hicieron bastante bien. A mí me gustó bastante, un buen sonido, unos temas quizás un poco así punks, así un poco hardcore, también bastante interesante, con una mezcla de voz así de chillona y de grito, con un sonido gutural. Tres tipos que lo hicieron realmente bien, también gustó bastante al personal. Y por fin, un grupo del cual yo os he hablado aquí, ya os puse algún tema en alguna ocasión, llamados Intrínsecos. Hacen rock and roll de toda la vida, versiones de grandes temas y grandes clásicos de ayer y hoy y del rock and roll. Y que bueno, entre otros artistas y grupos, pues versionean a un tipo que a mí me gusta muchísimo. Es un viejo rockabilly, llamado Eddie Cochran. De ellos cantaron una canción titulada Something Else. Yo voy a poneros hoy un tema que es el que más me gusta a mí, que se titula Summertime Blues. Y simplemente quería recordar, porque cuando empezaron a cantar esta canción, yo, fiel a mi estilo, solté voz en grito. Con esto empezó el punk, y es cierto, mucha gente considera que tanto James Vincent como Eddie Cochran no solo eran, tenían ese toque rockabilly, sino de alguna forma dieron una vuelta al estilo, y es un poco lo que inspiró a grupos como Sex Pistols, como Clash y como tantos otros en el 77. Pues fueron estos artistas, yo os digo, James Vincent y Eddie Cochran. Y ahorita aquí empezó el punk, y efectivamente con Eddie Cochran, con James Vincent, empezaba el punk. Y quiero recordar a mucha gente, no sé si alguien de los que estaban en ese concierto me está escuchando, pero quiero recordaros que el punk no es una cresta, el punk es una actitud sobre todo. Just to try to earn a dollar. Yeah, every time I call my baby, try to get a date, my boss says, no dice, then you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car, cause you didn't work a leg. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. nation. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. ¿Qué sería del programa del Pistolero Zurdo si no escuchamos un poco de buen psicobilly? Ahí vamos, Mad Scene, de su disco Survival of the Stikes, Revenge. Revenge. Esto ya va tocando a su fin, ya son y 56. Voy a despedirme, voy a dejar un tema que vaya sonando. Os emplazo a la semana que viene, os emplazo al próximo jueves a esta misma hora de 9 a 10 en Radio Cucaracha, en la Radio Libre de Oviedo, en www.radiocuca.org para todos aquellos que estéis un poco más lejos. Espero veros a todos y a todas en la concentración que habrá el sábado contra el racismo, contra la xenofobia, a las 12 de la mañana en la delegación de gobierno de aquí de Oviedo, en la Plaza España. Espero que no pase nada, y si tiene que pasar algo, que no nos pase a nosotros. Quedáis en buena compañía, quedáis en la onda libre de Radio Cucaracha, quedáis con Anedonia, con los capítulos prohibidos de Corintellado y, por supuesto, con toda la programación que semanalmente ofrece Radio Cucaracha. Hasta la semana que viene, tener cuidado, ser inteligentes y disfrutar. Quedáis con Quakes, quedáis con Putting Out the Flame.